Bienvenidos, fans de los cómics y videojuegos, a un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Online, el primer podcast de la República Argentina sobre cómics y videojuegos. Hola, hola, hola, bienvenidos a el primer podcast sobre cómics y videojuegos de la República Argentina. Hoy es primero de diciembre de 2005. Yo soy Néstor, estoy acompañado de Mariano. La hora es... La hora es exactamente las 0:08. Temperatura ambiente. ¿Y acá? Sí. Acá está tibio, tirando calentito. Afuera está medio fresquito, creo. Y yo estoy de buzo. Sí, bueno. Bien. Como te decíamos, este es el primer podcast sobre cómics y videojuegos de la República Argentina. Para los que no sepan, hablamos justamente todo sobre noticias y reviews de videojuegos de PlayStation 2, de PC. También hablamos sobre cómics, sobre manga y anime. También pasamos un poco de reviews de música, sobre, o sea, música de animación. ¿Cómo se suele pasar películas por radio? Por radio se puede. Lo único que podés escuchar nada más. Ah, bien. Pero se puede. Este ya es el número 3 del podcast. 3.1. Claro, o sea, se hizo el piloto, el 1, que tuvo una muy buena repercusión. Sí, muy buena. Y este sería el número 2, pero el 3 en cantidad. Nadie lo va a entender, pero no importa. Hoy tenemos una novedad, tenemos invitados. Tenemos a... en el podcast anterior estuvimos hablando sobre este juego realmente muy, muy grosso de rol online llamado Lineage o Lineage 2. Hablamos con GM de One y DJ Faramir, dos de los capos del server de Gravedad Cero. En este caso tenemos a dos invitados. Contanos, Mariano, quiénes son. Bueno, los invitados especiales que tenemos esta noche son, primero, aplausos, el señor Eogre. Buenas noches. Ya podés hablar, Eogre. Buenas noches, ¿cómo estás, Mariano? ¿Puedo hablar ya? Sí, sí, podés hablar. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Ciro? ¿Qué tal, Mariano? Bien, bien, bien. Muy, muy bien. Y muy contentos de tenernos a nosotros. Y de tenerte a vos. Como siempre, esto es muy profesional. Vos ya lo sabés, ya has escuchado de los anteriores. Bueno, ya. Sí, o sea, hola. Como siempre se sabe en el juego, cuando sí. Hay un... Hola, cuando hay un consejero, siempre hay otro cerca. Y bueno, yo quiero presentarles a Zidane, desde nuestra hermana, hermano país de Colombia, que lo tenemos acá al ladito. Así que los dejo con Zidane en este momento. Hola, Zidane, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿vos cómo vas? Bien, perfecto. Se escucha mejor casi Zidane que Eodred. Y eso que Eodred está un poquito más cerca. ¿Pero es de Colombia o de la calle Colombia en Buenos Aires? 1500. No, de Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Bueno, bienvenido. Exacto. A este podcast, y vamos a charlar también, aparte de lo de siempre, de juegos y cómics, vamos a estar también charlando sobre lo que es ser un consejero en un servidor de Lineage, que ustedes, bueno, ya saben bien de qué se trata. Nos van a contar cómo empezaron, y cómo está ahora todo, y los planes a futuro, ¿sí? Ok. Muy bien, listo. También van a poder estar opinando de todas las cosas que nosotros hablemos a lo largo del programa. Así que no tengan miedo y hablen, digan lo que se les cruce. Esto es también contar un poco las vivencias de cada uno, y si tienen algo de idea, bienvenidos. Quería decir que también tenemos otro consejero desde el MSN que está mandando saludos, que es el consejero del otro de los consejeros del Elven Village. Lo estamos viendo. Kelev. Así que Kelev manda saludos también. Un saludo para Mirmal Kelev. ¿Cómo se llama? Es Kelev, y bueno, ya lo mandaste al frente, Mirmal. Bueno, esta vez no pienso editarlo, falta que digas quién soy yo y la cagás mal. Acá tenemos a Edward Nigma, como ya te dijeron muy bien. Insultos graves es causa de ban. Bueno, después vemos si podemos editarlo esto. No, no creo. Bueno, vamos a arrancar un poco con lo que es noticias y ya después entramos de lleno con la charla con los consejeros. Noticias. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de los juegos que han salido para PlayStation y para PC. Y también un poco de noticias sobre cómics y videojuegos. Para PlayStation 2 acaba de salir un juego que todavía no lo hemos probado, que es el Prince of Persia The Two Thrones, o Los Dos Tronos. Se dice que va a ser el mejor de toda la saga, ¿no, Mariano? Puede llegar a ser, porque contémosles un poquito a los oyentes que este vendría a ser la tercera parte de este nuevo relanzamiento del Prince of Persia en 3D para PlayStation 2 y, bueno, en realidad es multiplataforma, pero a nosotros nos concierne más la versión de Play 2 la del resto. Y bueno, el primero fue bueno por algunas cosas, el segundo por otra, y el tercero va a ser una fusión de todo lo bueno, digamos, esperemos, tratando de evitar todos los errores que han cometido hasta el momento, y por eso se dice que va a ser una fusión productiva y va a salir un producto, valga la redundancia, más interesante. Exacto. Bueno, para los que no sepan, el Prince of Persia fue un juego realmente muy importante en los comienzos. No sé si salió para algo más que para PC cuando empezó. Yo lo vi para la compu, XT creo que lo cuando salió solamente para PC, en disquete de baja estaba, si mal no recuerdo, lo jugábamos en monitores que eran monocromos, eran grises. Sí, no, era, ¿te acordás que eran naranjas? El o el verde, te dieron un asco. ¿Te acordás? ¿Zidane? Sí, claro. Yo me acuerdo del... Lo que más me acuerdo del Prince of Persia ese era cuando se caía esos fosos que había pinches abajo y quedaba ensartado y salía la sangrecita ámbar, porque no había rojo, obviamente. Claro. Y quedaba ahí tirado. Fue un muy buen juego, además fue uno de los primeros, creo yo, que capturó así el movimiento de una persona pasado a un sprite, al dibujo del juego, ¿no? Eso se decía en una entrevista al creador de hace unos años que ya he leído, que era el primer juego que captaba los movimientos del productor, porque se grabó a sí mismo, no era una persona contratada para hacer movimientos como lo hacen ahora famosos deportistas o personas que sepan artes marciales para determinados juegos, sino que era él grabándose. Sí, inclusive mostraba en un video que se tiraba contra una colchoneta, estaba como loco el pibe. Bueno, luego salió el Prince of Persia 1, después el 2, Después el 2 que no tuvo mucha repercusión, bueno. El 3 más o menos zafó, pero... un dato inútil. A ver. El Prince of Persia 2 eran 5 disquets. 5 disquets. 5 disquets de alta ya. De alta. Porque ya era una cosa un poquito más interesante. Bueno, gráficos en VGA, ya era otra cosa. Para PlayStation 2 se llamaron Prince of Persia Las Arenas del Tiempo, El Guerrero Interno, The Warrior Within, y este se está llamando entonces Los Dos Tronos, que bueno, esperemos que no tenga tantos errores como tuvo el anterior, que una persona hemos local. Tenido amigos que realmente se han enojado mucho porque no andaba bien, pensando que era problemas del juego, y no, era problema de la programación del juego, que tuvo muchos errores, como lo pueden saber los que lo han jugado o han visitado alguna página, que todo el mundo se queja justamente de eso. Otra de las novedades para PlayStation 2 es el juego Peter Jackson's King Kong, basado justamente en la película de Peter Jackson. Contanos un poquitito así rápido, muy rápido, quién es Peter Jackson. Peter Jackson es principalmente el que dirigió la película, la trilogía del Señor de los Anillos, y muchas otras películas que Eodred nos puede llegar a comentar, ¿no es cierto? ¿Qué otras películas dirigió Peter Jackson? Eodred. ¿A mí me decías? Sí. Me vas a tener que pagar para esto. Vamos, que a vos te gusta todo lo que es cine. No, yo creo que Bad Taste fue su primera película grosa, que fue Mal Gusto, que fue filmada creo que en 3 años, y bueno, de ahí en más filmó muchas películas de terror, y pero lo que más lo llevó al, digamos, al estrellato y a tener unos contratos increíbles ahora es la saga del Señor de los Anillos, obviamente. Vamos a ver qué pasa con King Kong. Vamos a ver qué pasa. El juego está bueno, es un juego en primera persona, con toques de aventura. Es corto, es un juego bastante corto, te quedas con las ganas de seguir. Pero realmente es bastante innovativo en cuanto a, sobre todo, gráficos. Le sacan el jugo a la Play 2. Sí, en cuanto al clima que genera un poco el juego, porque más que ser un juego en el que uno hace su propio camino, el juego te va llevando por unos rieles invisibles. Sí. Y se muestra todo de manera muy cinematográfica. Sí. O sea, es como estar viviendo la película desde adentro, más que nada, el juego. No es una cosa imposible, porque lo que pretenden es que vos vayas superando las diferentes etapas del juego de una manera fluida y puedas ir disfrutando así de la trama. Sí. Después otro que salió para PlayStation 2 es el Shadow of the Hedgehog, que sería algo así como el villano de la saga de Sonic, una cosa así. Claro, Shadow es la némesis, digamos, claro, de lo que sería el famoso erizo azul de Sega. Exacto. Ah, bueno, acá Sinan nos comenta que Peter Jackson va a ser el director de Halo, una película basada en este juego de... justamente de Microsoft para Xbox y para PC. No es desarrollado por Microsoft, es desarrollado por Bungie. Está bien. Le comentamos a Zidane que puede decirlo esto al aire. Lo está diciendo en medio telegrama. Halo, Xbox, ya, éxito. Claro, no, pero... Sí, no, está... ¿Puedo hablar? Digo. O sea, pelela. Pelela. No, está planeado para ser productor de la película de Halo, que está confirmada para el año 2007, ¿no? Uh-huh. Uno de los mejores juegos de Xbox. Sí, sí, sí. Bueno, ahora salió la película del Doom, así que... Bueno, también salió el Xbox 2, iba a decir. El Halo 2 para Xbox, uh-huh. Y también salió el primer Halo, el original, para PC. También, bueno, en cuanto a noticias, está ya inminente la salida de la película basada en el juego de Dungeon Siege, que los protagonistas... son, por ejemplo, te digo, alguien muy conocido, como por ejemplo Burt Reynolds, labura en la película de Dungeon Siege, Jason Statham, que es el de Snatch y el transportador, ¿cómo se le llama en castellano? El transportador, y bueno, va a estar un poco contando una historia basada en el Dungeon Siege, este juego de rol de acción, este sí, de Microsoft. Van a ser dos películas de 105 minutos, así que bueno, puede ser algo muy bueno o puede ser un gran bodrio. Esperemos que sea lo primero. Y como para ir terminando en cuanto a noticias de juegos, te comentamos que para PC acaba de salir el juego The Movies. Es un juego de simulación, como toda la onda Tycoon, en el que vos sos como una especie de director que tenés que ir creando todo un set de filmación, manejando el dinero, los actores, hasta lo último poder tener tu sueño, que es dirigir la película. Obviamente, a los principios del juego empezás siempre medio en bolas, uh-huh. Por así decirlo, poca plata, pocos recursos, y está en vos ingeniártelas para poder llegar a ser un estudio renombrado y ser un director de prestigio, ir contratando actores, ir haciendo, filmando diferentes tomas, y bueno, en eso consiste prácticamente el juego. Sí. Y ya que estamos con el cine a full, sí, así con nuestros invitados especiales, hay otra película que ha salido hace poco tiempo, que es la película de Doom. Por eso recién comenté un toquecín. Ah, disculpame. Sí. Estabas bueno, escuchando. Bueno, sí, estaba así como oído. Bueno, no, que quería decir que los fans ya le dieron el pulgar para arriba. No fueron lapidarios, sino que entendieron la traducción, o sea, estaba más o menos bien, captaba la esencia de lo que era el Doom, y el actor La Roca estaba bien para el papel, y pues ya está. O sea, una película pasatista, como sí, diría cierta persona que tiene conozco. una cosita muy copada, que es que por momentos la película se ve como el juego en primera persona. Ajá. Se ve el arma en varias secuencias. Esa data no la tenía. No sabía, es lo más importante de la película. Soy lo más importante. Para PC, otro juego que está saliendo es el Battlefield 2 Special Forces. Básicamente el Battlefield es un juego en el que sos uno más de un montón que luchan dos bandos. El primero fue el 1942, después tuvo el de Vietnam. Es como si fuera un juego principalmente basado para jugar online. Un juego de guerra. Pero en este caso, en el Battlefield 2, vos, el Special Forces, vos podés formar parte de un grupo de justamente de fuerzas especiales como los Navy SEALs, los marinos, el SAS de los británicos, los Spetsnaz de Rusia, bueno, y varios otros grupos rebeldes e insurgentes con el mismo engine del Battlefield 2, que es realmente increíble. Y una de las cosas copadas es que, bueno, obviamente tenés armas y vehículos nuevos, y también tenés un, creo yo, emulando al Battlefield 2 de PlayStation 2, tenés un personaje principal, que sos vos, que es persistente. O sea, sigue en todas las campañas, y calculo yo lo podrás ir subiendo de nivel, como en el de PlayStation 2. Chicos, ¿alguno de ustedes ha jugado algún juego de estos? ¿Algún tipo de Battlefield? ¿Tienen algún juego preferido para jugar en PC o consola? Cuéntenos un poquito. ¿Y así de ese tipo de batalla? ¿Qué juego, no, ¿qué juego recordás vos, así, que te viene a la mente, que tenés impresa alguna imagen o algún momento que te ha, digamos, subido la adrenalina al máximo en este último tiempo? Y yo creo que, bueno, uno de los que me gustó de los últimos fue el Shadow of the Colossus. Que es una especie de continuación de lo que sería el ICO o el ICO, no sé cómo se diría. Sí. Y que, bueno, yo creo que tiene uno de los mejores gráficos en juego para lo que es la Play 2, es ese. También es cierto que el sistema de juegos es bastante innovador, ¿no? Sí, por ahí se pone un poco lineal, digamos, como que es muy repetitivo, pero repetitivo en cuanto a la forma de bajar a los colosos estos que tenés que cazar, pero está muy bueno como el trasfondo y las imágenes, cómo se ven en la Play 2, está muy, pero muy bueno. Sí, es terrible. ¿Vos te diste cuenta que no hay ningún tipo de obstáculo ni ningún tipo de bicho para matar durante el camino hacia los colosos? ¿Que no hay nada? ¿Es paisaje nomás? Yo creo que está más para disfrutar eso, porque está muy, pero muy bueno. Yo le mostraba el otro día a un amigo partes cuando vos te metés a... Cuando vas montando a caballo y te metes en el agua, cuando pasa la ola, es como que tiene un viento y mueve todas las crines del caballo y los pelos del personaje y todo. Está muy, muy, pero muy bien llevado ahí a la imagen, digamos. Y Zidane, ¿vos tenés PlayStation 2? Sí, claro. ¿Y de los últimos juegos que han salido, que has comprado, cuál es el que más te ha gustado y por qué? Y bueno, en verdad, pues no compro juegos hace bastante, pero hay, por ejemplo, los de terror me gustan demasiado. Tengo los juegos que, o sea, que es mucho terror, me parecen espectaculares, como por ejemplo Resident Evil. Toda la saga fue espectacular, me gustó bastante, era un buen reto. Para entonces estaba desarrollando el 3D, que fue cuando apareció para la PlayStation 1 y para la Play 2, y ya apareció unas sagas mucho mejores. Y obviamente el rey del terror en los juegos de video, que fue Silent Hill, la saga que ahorita creo que van en la cuarta o quinta, que cuarto, también presentó un muy buen reto, y para jugarlo por la noche es espectacular, ¿eh? ¿Conoces los Fatal Frame? Claro, el de tomar fotos y a los fantasmas y atraparlos en la cámara de fotografía. Ese está bastante bueno, ¿eh? Sí, es muy al estilo de Ring, como la película. Exactamente. Exacto. ¿Pudiste jugar al Resident Evil 4 o solamente te lo comentaron por ahí? ¿Pudiste? O sea, si podés probarlo, si podés probarlo, consejo, jugalo. Jugá ese juego. Sí, sí, vi las calificaciones que aparecían por diferentes magazines de videojuegos por internet y aparecía muy bueno, y también vi imágenes, pero últimamente no he podido comprar juegos y está un poquito alejado de las consolas por estar tanto en Lineage, pero de todos modos, cuando tengo la oportunidad, seguramente lo voy a ver, ¿eh? Muy bien. Bueno, como para terminar la sección news y casi de videojuegos en general, está buena esta noticia que dice que Sony ha llegado a las 100 millones de PlayStation 2 vendidas ahora el 29 de noviembre de 2005. Hace una comparación de la, digamos, la venta, de lo cuántas vendió de Play 1 y cuántas de Play 2 en el mismo periodo, o sea, en el mismo tiempo, la misma cantidad de tiempo. En el mismo tiempo superó por muchísima cantidad la venta de Play 2 a comparación de la 1, pero lejos. O sea que se está viendo una masificación en cuanto a la aceptación de los videojuegos y todo lo que lleva, ¿no? Sí, y eso que hay tanta competencia entre consolas, digamos. Sí, bueno, pero digamos que PlayStation arrasó mal. Sí, yo calculo que sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Tenía pensado este, pero más vale vamos a poner el que nos habían pedido. Bueno. O largamos, no, largamos este, después buscamos el otro. Bien. Bueno, presentalo vos, Mariano, que lo conoces más. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora es un tema de la banda de sonido del anime Bleach. En el programa anterior pudimos escuchar el primer opening. Y en este caso vamos a escuchar el segundo opening correspondiente a esta famosa serie que está haciendo furor en Japón. なってしまうのかな薄れてゆく笑顔君を守りたいから響く僕の呼ぶ声さえ枯れ溶けそう風に抱き消された手君を見つけた痛みか悲しみで傷ついた君も けが虚しくて一人で生きていけるって言ってた溢れた優しさ言葉じゃ色は届かないほどに君は浮き出す Lo que estábamos escuchando era la banda de sonido de Bleach, el segundo opening de esta serie, muy buena. Y bueno, vamos a seguir ahora un poquito con lo que es cómics. Bien, vamos a hacer el separador, ¿sí? Muy bien. Cómics. Como que me apuré demasiado. No, está bien, son los primeros años está del bien, podcast. Bien. Bueno, hoy lo que preparamos un poquito para hablar es lo que ya dijimos, vamos a comentar lo que está saliendo en Argentina, porque no tiene sentido hablar sobre cosas, o sea, este podcast es sobre lo que está pasando en Argentina. Recordemos primero de qué editoriales que está sacando todo esto nuevo, de qué universo estamos hablando. Bien, lo que vamos a hablar principalmente hoy es Liga de la Justicia, lo cual es editorial DC, y esta editorial está saliendo en Argentina a través de Sticker Design. Ajá. Una empresa que realmente demostró que hace muy buenas figuritas, pero además las revistas realmente están saliendo muy bien editadas, muy bien el tema de la cronología, uh-huh, que es el gran moco que se produce en todas las otras editoriales, que sacan con cualquier cronología. Para quien no entienda qué es esto, si hay toda una historia, tiene que seguir de esa forma, no saltar para atrás, para adelante o comerse partes directamente. O sea, mortal adelante, atrás, mortal, todo rol, baja, flip-flap, todo. Fly. Bueno, pero antes de eso, voy a mandar un chivo nuestro. Dale, por favor. O sea, para más información sobre el tema de editoriales y de historia del cómic, tienen que dirigirse a nuestro episodio piloto, el episodio cero, que ahí van a tener un poquito más amplio todo el tema de cómo fue evolucionando el tema del cómic en Argentina. Exacto, lo pueden encontrar en www.mileniooscurocomics.com.ar en la sección noticias. Los que nos quieran escribir con sugerencias, pedidos, puteadas, lo que sea, pueden mandar facturas, vino, lo que quieran, lo que sea, a milenioscurocomics@telpin.com.ar. Bueno, lo que vamos a comentar hoy es Liga de la Justicia. Dos cosas. Una especie de tomo doble que acaba de salir, ya los dos números, que se llama Liga de la Justicia, el sufrimiento de los dioses. La Liga de la Justicia, bueno, para los que no saben, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, es un cómic en el que se, básicamente, lo vamos a hacer básico. No es Capitán América, ¿no? No, Capitán América es Marvel. Ah, muy bien, muy bien. No, porque hoy dije Liga de la Justicia y me dijeron Mujer Maravilla, después me dijeron Superman, no. Eso sí, también. Perdón. Avengers. Ah, no, Avengers es otra cosa. Perdón, bien. Avengers. Sí, exacto. Liga de la Justicia, en este caso, une a la Mujer Maravilla, a Superman. No me puedes mirar con esa cara. A Batman, a Flash, a Linterna Verde y a John Jones. Que alias es, Martian Manhunter. Ajá. Detective Marciano. Este es un tomo único, doble, pero que se llama El sufrimiento de los dioses. ¿Qué es lo que plantea? Que la Liga de la Justicia, los que la conforman, también tienen un corazón, ¿entendés? Ellos pueden sufrir. En el caso de Superman es de acero. Es de acero, pero ese acero y las balas no lo penetran. A la mierda. El amor, ¿sí?, y el dolor pueden hacerlo. Amo, upa. Es una declaración muy grosa. No. Acá lo que te muestra que fuera de joda está muy bueno. Tal vez he visto dibujos mejores, vos también. Sí, entintado también. Tal vez y guiones también. Hemos leído historias mejores. Acá el tema es así, contar la cosa como es. De todas formas, te invitamos a que la consigas, la leas y después lo decidas vos. En el sufrimiento de los dioses lo que se plantea es, básicamente, que ellos, por más fuerzas, superpoderes y lo que sea, no pueden salvar a la humanidad, a cada persona que tenga problemas, pueden fallar. Un poco lo que se muestra también es que la fuerza está en la unión, justamente, de todos estos superhéroes para lograr ir solucionando cosas. Pero se lo muestra de forma de que, por ejemplo, Superman no logra salvarle la vida a un superhéroe nuevo que está intentando detener la caída de un edificio tanque, en llamas, sí. Un tanque dentro de un edificio en llamas. Él está tratando de sacar a toda la gente que está dentro del edificio. Cuando quiere acordar, explota y muere calcinado el otro superhéroe de una forma espantosa. Está bueno para hacer la biografía de este superhéroe, son dos renglones. 10 segundos fueron. Y bueno, tiene que plantearse ahora el tema de cómo contárselo a la familia que tenía ese superhéroe, que estaba casado y tenía 2 hijos. Después muestran a Flash, que también no logra que unos chicos mueran en un incendio y queda muy traumado. Y está buena una frase que dice algo así como que no hay velocidad que lo aleje de ese pensamiento de ver a esos chicos que murieron. Shit happens. Shit happens, indeed. Bueno, cada superhéroe está mostrado con una faceta humana que está muy bueno y termina ahí. Pero bueno, Liga de la Justicia, el sufrimiento de los dioses, porque ellos también sufren. Entonces, un tomo doble de Editorial DC o Sticker Design en Argentina, recomendable. Yo le daría un 6.50. Bueno, aprobó. De 10, de 10. Ah, está bien, está bien. Sí, está perfecto. La puntuación es bastante... Está bien, ¿no? Sí, coherente. Bueno, llega al 7. No. Por eso, me quedé pensando con el 50 me hiciste... Sí, porque mierda. No llega al 7, pero está para leerla. Y una pregunta a todo esto. ¿Recién se dan cuenta los héroes que sufren? No, los que los escriben. Bueno, pero esto, el sufrimiento de los dioses es así, como una cosa para leerla, se termina y chao. Lo que realmente está bueno, y después en la próxima semana, calculo, lo vamos a comentar, es lo que está saliendo de todo el universo DC, o sea, todo lo que es Liga de la Justicia, todos los personajes de esta editorial, es lo que se llama, lo que se está por venir, la Crisis Infinita. La Crisis Infinita va a ser, ya es en ya, Estados Unidos. Cuando lees Crisis Infinita, es la debacle, la hecatombe, todo junto, se arma mucho lío. Sí. Y ya hemos visto anteriormente que cuando ponen crisis, algo cambia y alguien muere. Que no está al pedo el título. No, pero realmente en este caso, cuenta regresiva a las Crisis Infinitas va a ser un evento que en la editorial DC crearon como para que, no sé qué van a hacer realmente, 50, o sea, un cero, un reset. Van a morir sinceramente muchos no personajes. Sé. Cuando hicieron la otra crisis, que fue Crisis en las Tierras Infinitas, lo que se quería lograr era terminar con las incoherencias. Digamos, porque a veces aparecía un Superman y después había un Superboy que pues, se moría, pero después aparecía de nuevo. Entonces, para cerrar, atar todos los cabos, inventaron toda una historia de universos paralelos, dos mundos, digamos, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3. Y fue, bueno, todo un. Una crisis que hubo en todos estos universos con un enemigo común que tuvieron a nivel universo. Sí, y más allá, porque en varios universos. Al infinito y más allá. Y bueno, se terminó resolviendo con un universo único y se replanteó todo de nuevo los héroes y se logró una linealidad coherente. Porque digamos que cada guionista que agarraba un superhéroe hacía cualquier cosa. Hacía su historia. Entonces en un momento vos querías entender qué había pasado y era cualquier cosa, con esto creo que cuanto más leías menos entendías. Sí. Acá en Crisis Infinita, para resumir y en otra semana, en otro podcast comentarlo bien, básicamente comienza que uno de los personajes, que es Blue Beetle, o el escarabajo azul. Sí, es un personaje medio secundario de lo que fue Liga de la Justicia. Es un miembro de reserva, o no sé si ya está dentro de la Liga de la Justicia. Bueno, era de reserva. Sí, reserva. Sí, era un medio gracioso. Medio perfil bajo. Medio gracioso era. Básicamente descubre al entrar en una mansión que hay una computadora con la información y las identidades secretas y las debilidades y virtudes de todos los superhéroes. No es ni la computadora de Batman ni HAL 9000. No, bien. Es otra, a lo cual queda consternado y la historia se remonta varias horas atrás y se ve cómo él llega a ese punto. ¿Por eso es cuenta regresiva? Cuenta regresiva. Sí, no, porque esto es el preludio a lo que va a ser. Ah, está bien, está bien. Pero podría también tener el título de esa connotación. Tranquilamente. Después van a salir durante 6 meses unos cómics que van a ir llevando todo a lo que va a ser finalmente la Crisis Infinita, que eso lo vamos a ir comentando luego. Gente, ¿sigue estando por ahí? Zidane. Sí, acá estamos acá, sí, sí. Bueno, como para hablar un toquecito de cómics, ¿qué onda? ¿Qué les gusta? ¿Qué están leyendo? Estaba distraído, estaba bañando a un grupo de bots acá justo. ¿Podés dar nombres? Sí, bueno, más o menos, algunos son menos. La verdad es que los primeros bots, me acuerdo que eran como 12 enanos. Ah, ese estaba estuvo bueno. Ese estuvo bueno, sí. Aquella primera vez, sí, uno que tenía 17 enanos. Claro. Y el PJ de se llamaba Blancanieves. Sí, nah, claro, creo que fue en noviembre. En noviembre o diciembre del 2004, creo que fue. Sí, los primeros bots. Pero bueno, Zidane, ¿lees algo en cómics? ¿Te interesa? ¿Te gustan? No, la verdad, leo muy muy poco cómic. No tengo mucho tiempo para leerlos. Mi pasión es más bien los videojuegos. Pero pues conozco un poquitico lo de DC y Marvel. A veces compro una que otra edición cuando son ediciones especiales por los dibujos. Pero en verdad sí es más bien poco lo que sé de cómics. Así que creo. En sí no es que sigas historias ponerle, sino que compras unitarios, cosas que empiecen y terminen ahí al toque. Sí. Y sí, más o menos cuando... Es más que todo por los dibujos que los compro, ¿eh? Y cuando veo, por ejemplo, una edición especial con buenos dibujos, la compro. Pero no es tanto por la historia. Bien. Bueno, ya podemos llegar a la conclusión de que si querés ser consejero, tenés que dejar tus cosas, porque la verdad que lleva tiempo, o sea, es una cosa sacrificada, no es una cosa por ahí. Bueno, eso de lo que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando más adelante, pero realmente los chicos se ponen, y vale la pena mencionar que es un esfuerzo grande que ponen de su tiempo por digamos, ninguna retribución monetaria, solamente lo hacen por gusto y porque quieren ver salir adelante una comunidad. Básicamente así. Bueno, eso lo van a estar contando. A mí me encanta bañar. A vos te gusta bañar nada más. Te gusta bañarte, sí. Sos malvado. Bueno, vamos a ir terminando entonces un poco la columna de cómics. Vamos a escuchar un tema y luego sí vamos a estar a full con Eodred y Zidane. ¿Zidane o Zidane? ¿Cómo se dice? Zidane está bien. Zidane está bien. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Mariano? Zidane, vale, por. ¿Cómo? No, sí, él es público. Ah, él es público. Él es público. Sí, el único que no diga... problema, es público. O sea, igual en algún momento va a tener que hacer como Superman, va a tener que matar a Clark Kent, así que en cualquier momento Malefor muere. Exactamente. El único que no, que no digo, ese se podía decir. ¿Quién? ¿Yo? No, Malefor. Ah. Ese no lo nombré. No, justo. ¿El alter ego de Mariano quién es? ¿Eh? ¿El alter ego de Mariano? Tiene varios. Son como varios, sí. Sí, hola, sí. Alter ego. Sobre esa espalda cargan muchas. Es más, no voy a poder decir quién me pidió el tema este dentro del juego, porque van a whispear a esa persona y van a preguntar quién soy. Entonces voy a tener que decir. Y pero hacen un search de foro y sonaste. ¿Cómo? ¿Por qué? Y porque buscan tema, persona. Ah, no sabía que se podía hacer eso. ¿Digo el clan por lo menos o no lo digo? Bueno, hacerle la dedicatoria y se lo pasamos. Bueno, la dedicatoria va para una persona que dentro del mismo juego me dijo que quería escuchar un tema en especial. El PJ no lo puedo nombrar para que no se revele mi identidad secreta de superhéroe. Pero bueno, el clan que le mandamos saludos es al clan Tremeres. No soy de ese clan, para que sepan. Bien. Descártenlo. Aclarado. Y bueno, el tema que vamos a escuchar es el tema de opening de Evangelion, esta famosa serie que ha salido hace un tiempito, pero todavía sigue vigente. Estábamos escuchando era el tema de opening de Evangelion. No voy a decir el nombre en japonés porque lo va a decir Néstor. Sankoku na tenshi no tesi. Qué manejo del Japón, Nium. Konnichiwa. Watashiwa shiro desu. Gomen. Agarraste. Neko. Neko es gato. Sí. Gomen, perdón. Necochea, ciudad de gatos. Ah, claro. No sé. Necochea viene del Vasco, que acá, bueno. Yo te le puedo llegar a saber algo más. ¿Cómo? Bueno, espera, que hay que... Sí, todo a la gente lo que puso recién. Nah. Bueno, lo que pusieron recién en el MSN ahí, traducirlo. Mire, Chani. ¿Cómo? Ah, eso. Vamos a ver. Es interesante. Bueno, señoras y señores, ahora sí, cuando termine este hermoso tema pedido de la gente en el foro y que tanto le gusta a Odrasir, que también lo pidió, y a mucha gente, vamos ahora sí a hablar con los consejeros. Tenemos aquí a Zidane y a Eodred. Un aplauso, che. Me acuerdo de gente cuando yo jugaba, ya te debo estar medio viejo, ¿no? Sí, capaz. ¿De quién te acordás? Y me acuerdo de tanta gente. Nombrá uno. De Tincho, de Morán. Morán sigue vivo. Pero... O sea, el ex clan. Te cuento la historia. ¿Te cuentas Morán? Yo ya no sé ni quién lo tiene. Yo ya. Cuando una vez lo vi a Morán dije, ¿Morán? Y me dijo, sí. Porque era él. Claro, sí, era su nombre, nada más. Pero no era el famoso Morán que conocimos todos en sus comienzos. ¿Quiénes éramos en esa época? Y el Clan Warfire. Clan Warfire, que... ¿Quiénes eran? Yo ya ni me acuerdo. En el Clan Warfire estaba... Tincho fue uno de los primeros que fue Paladín. Estaba Tincho. No, ¿sí? No llegó, o sea, no llegó a Paladín. No. Era Knight. Claro. Tendría que ser el level 20, el que evolucionas a... Estaba Milla, Houdini. Milla, Houdini. Houdini, que después fue... Merlín. Que ah, Merlín cierto. Nos visitó acá. Nos visitó, estuvo tomando cerveza con nosotros, terminó acá muy mal. Sí. No precisamente en una taberna de Cludio, sino que en la vida real. Sí. Pero un capo, realmente. Estaba... ¿Quién más estaba? Seguramente estaba Eve. Está escuchando, así que lo vamos a ver. Eve, la... La chica la líder cruzando de los templario, Andes. Templario, que después falleció. ¿Te acuerdas de Templario? Sí, uno viva. De los primeros que tuvimos tag. Era un chiste. Tuvimos tag en nuestros nombres. Sí, ¿y quién más estaba? Estaba Selene y... Y después formamos el clan de héroes de acción con Odrasir, Coco Lorco, estaba... Mirmal, Soulafein estaba... Soulafein, Hellseer, ¿qué más? San Pegaso... Exacto, Coco Lorco. Un saludo a Coco Lorco que nos va a escuchar. Que no es Coco el de Mono Katana. Acá el famoso es Coco Lorco, no ese de Mono Katana. No, bueno, yo ya los chusmeríos nuevos no tengo ni idea. Bueno, vamos a hablar con... ¡Aguante Coco Lorco! ¡Impressive! Con Eodred y con Zidane. ¿Cómo les va? Ahora sí, ya están online. Todo bien, ¿cómo está? Bueno, bien el programa, ¿eh? La verdad que... El anterior estuvo muy bueno y este esperemos que llegue aunque sea a la mitad. Como diría Bobby Goma, si este te gustó, el próximo te va a encantar. Te va a encantar. Tanto que le damos más a nivel X. Zidane, ¿se ve nivel X en tu país? ¿Sufren? ¿Padecen no, eso? Hace tiempo lo pasaban, creo que era por el canal Magic, ¿no? Claro, exactamente. Él baneó el canal Magic. De su televisor directamente. Hace 7, 8 años lo dejaron de transmitir acá. Quería ser consejero para banear el canal. Claro, para su suerte lo dejaron de transmitir, eso tenés que decir. Gracias a Dios, no vemos más ese programa paralelos. Bueno, vamos no paralelos, sino paralelos. Para todos. Claro. Vamos a charlar un poquito entonces con los consejeros. ¿Con quién empezamos, Mariano? A ver, empezás haciendo dos preguntas que vos estás más ahora en el line. Bueno, vamos a empezar con el señor Eodred. ¿Cómo le va, pues? Y dale que va. Salude. ¿Cómo le va? Quiero un saludo personalizado. ¿Personalizado? Sobre... ¿Internet aún funciona esa cosa? Aprovechala. Mando un saludo a todos a toda la gente de GC. Aquellos que fueron baneados por mí también les mando un saludo, aunque no estén más en GZ, obviamente. Ah, está muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo fueron tus comienzos, cómo fuiste seleccionado después de un riguroso casting, las horas que tuviste que tomar sol para tener esa piel bronceada y lograr esa espléndida silueta, y bueno, todo eso, tu historia, más que nada. No, yo lo que más me acuerdo de lo que es con ser consejero, me acuerdo una vez que habíamos ido con un personaje de una barra rolera que había, que fuimos a la isla de Tolkien Island, y ahí íbamos a hacer una rebelión para que no se dejara entrar a ninguna otra raza, ¿no? Queríamos hacer rebelar a todo el pueblo de Tolkien para que no dejara entrar ningún tipo de elfo, ni orco, ni enano, ni nada, sino que fuera solo de humano. Estábamos en ese menester cuando de repente apareció un humano con un tag arriba, con una banderita argentina y que decía GZ consejero, y decía Aragón. Y nos empezó a decir, no, no pueden hacer eso porque el PvP y el PK está prohibido. Nosotros dijimos, ¿de qué habla este pibe? Y ya vamos a empezar a ponernos un poco violentos. Porque hasta era, que zona, nos empezó era a hablar, zona newbie, obviamente. No éramos tan newbie, era zona newbie a partir de ese momento. Hacía poco que se había declarado esa zona neutral, digamos. Uh-huh. Y bueno, y gracias a que Aragón nos explicó todo, nosotros empezamos a entender y ya, bueno, esa parte violenta que se nos estaba engendrando la dejamos de lado. Y bueno, a mí me quedó la digamos, así como la duda de que era, ¿cómo sería el laburo de consejero? Pero, o sea, pasaste del lado oscuro al lado de la luz mal. O sea, de ser un Sith a un Jedi, ¿cómo es la cosa? Y lo que pasa es que nosotros, más que nada, íbamos a rolearla ahí, ¿no? A rolear el tema de que por ahí una especie de independencia de la isla del resto del mapa. Pero que tenía que sí o sí contener PvP y PK para los que entraran. Y bueno, y la forma en que bueno nos fue convenciendo Aragorn fue lo que me llamó la atención de esta labor de consejero. Mucho tiempo después, bueno, pasó el ofrecimiento que me hicieron de entrar. Y la verdad que me gustó por el lado de que yo venía por el lado de nuestro bando de roleros, venía medio de capa caída. La mayoría se habían retirado del game y lo demás, entonces me pareció copado buscarle la onda por el lado de poder hacer por ahí eventos, de poder hacer ayudar a los nuevos a tratar de entrar al juego por la puerta grande, no ahí medio como cagados a palos por los mayores y los demás, los que aprovechadores que siempre hay, ¿no? Principalmente los que roleaban eran los Cuervos de Darile, ¿quién otros más eran? Cuervos de Darile, héroes de acción. Estaba parte de Legends que con el capitán Elvea, que era uno de los grandes de ese clan, también estaba metido en las roleadas y había otros grupos que o PJs sueltos sin necesidad de que fueran de clanes, de que se sumaban siempre a los roleos. Malefor fue uno de ellos que en alguna roleada, una de las últimas grandes que hicimos cerca de Ivory Tower, se sumó también a esa onda del rol. Y bueno, creo que bueno, después mi PJ medio quedó en segundo plano y Odred fue el que me ocupó más tiempo. Y al principio fue duro, la verdad que cuando nosotros llegamos a... cuando cada uno, Zidane a Elven, yo llegué a Talkin, era como andamos en pelotas, digamos, no solamente en equipamiento, sino en pelotas de tener posibilidades de sacarnos comandos, de encima, digamos. Claro, de sacarnos de encima, por ejemplo, mi primer sábado como consejero, te juro que tenía los nervios de punta, porque ahora no era... ¿te pasa eso? Y ahora no, porque tengo la posibilidad de que se pone a insultar o a descontrolar mucho, tengo la posibilidad de quiquearlo o directamente de banearlo. Pero yo en mi primer sábado llegué a tener 30 pvperos alrededor mío, entre los cuales había 10 que te insultaban, otros que te criticaban la posición del server de poner zonas de newbies, y que eran yo los que ya llamo los abogados del diablo, que son los que saben todo, pero que nunca están para colaborar, digamos, sino que están más para ponerse en contra por nada. Y bueno. Así que bueno, básicamente ahí fue donde ya largás. Pero era bueno, era más que nada bueno cuando qué sé yo, se pasaba todo eso después de hacer una especie de limpieza y quedaban los que querían aprender, los que querían jugar, y era llevarlos, por ejemplo, en grupos de tres a hacer la quest del Spiritus Mirror, que era ir hasta a buscar ese maldito hombre lobo que está allá abajo del otro lado de las montañas. Pues siempre alguien te tiene que decir dónde estás, pues si no. Claro, y era bueno acompañarlos y qué sé yo, ayudar a que no les fuera tan difícil esos primeros pasos en el server. Y bueno, creo que de a poco se va logrando y si querés dentro de un rato hablamos más de lo que es ahora, pero yo le gustaría pasarle la posta a Zidane para que te cuente él cómo fue la historia de él para arrancar en Elven. Dale, dale, dale. Zidane, a ver, contanos entonces cómo fueron también tus comienzos. Bueno, pues yo sí vengo del lado oscuro, eso sí lo tengo que aceptar. Yo era un gran desvirtuador en el foro. Uh-huh. Yo era uno de los que bastante peleaba en el foro con MJ. Y nada, después de un tiempo estuve investigando la historia, pues, de cada personaje que sobresalía en el servidor. Pues hacía preguntas, qué historia tenía, porque yo venía con una idea bastante rolera. Y de ahí nació el heraldo, el que fue el heraldo de Aden, uh-huh, el cual lo hacía. Gran diario ese, ¿eh? Sí, me acuerdo que fueron, realmente fue espectacular leer. Era un diario hecho sobre las noticias del servidor de Lineage, con reportajes. Era como un podcast para leer. Exacto, sí. Me acuerdo que el diseño, la verdad que la primera vez que lo vi, así, tuve que postear, que me encantó, porque además generaba un sentimiento de comunidad que también era un poquito que faltaba por momentos. Y sí, la idea era más que todo que los clanes que sobresalían, las personas que sobresalían, obviamente, pues, con buen comportamiento y con actitudes roleras y a favor del server, fueran conocidas, ¿eh? Y, pues, bueno, entonces se hizo el heraldo y me llamaron que dejara tanto de desvirtuar y si quería más bien enfocar mis esfuerzos. Uh-huh. Al server, a ayudar a las personas nuevas que iniciaran, ayudar con los problemas básicos del servidor, dudas, preguntas, algunos errores que se presentan cuando uno está comenzando a jugar. Y bueno, así fue como acepté, pues, la propuesta que me hicieron de iniciar como consejero. ¿Cuántos números de Heraldo salieron? Y porque ya no sale, ¿no? No, ya no sale, no, porque estaba en la... Con el estudio y todo se complicó un poco, entonces teniendo el consejero, el PJ en game, el estudio, se complicó un poco. Alcanzaron a salir 2.5. ¿Tenés planes de seguirlo o no? Eso fue un... Sí, claro, ahorita, ¿sí? Ahorita que estoy en vacaciones y estoy reiniciando, estoy esperando a que la historia del server vuelva y tome un impulso, tome un norte y lo volveré a sacar. Buenísimo. Bueno, ahora centrémonos en el presente. ¿Cómo es el presente de Eodred y Zidane en estos momentos como consejeros? Y yo creo que en el momento es como que lo que es ser consejero hoy es medio complicado. Creo que nos ha tocado saber o sentirlo en la carne propia lo que sienten los GM, ¿no? Entrar... yo me acuerdo un día que Zidane me jugó un truco, una mala pasada, digamos, que tiró por el anuncio que acababa de entrar a la isla de Eodred. Uh-huh. Y te juro, nunca había visto tan morado mi canal de chat como ese día, porque fue terrible. Fue en 2 segundos tenía una catarata, una cascada, un flood completamente imparable de chat que no podía contestar, de Wisp que no podían contestar, obviamente. Pero eso sigue pasando, obviamente. Y bueno, y a partir de ese momento, desde el momento en que por ahí los consejeros nos empezamos a ir de nuestros lugares habituales, que era la isla, vuelven, para ir a otros lugares a ayudar, por ejemplo, a destrabar a alguien o a parar un grupo de PVPeros en otra ciudad, Newbie, donde no había consejero en ese momento, fue como que te empezás a mostrar más. Y donde te conocen, y donde te haces, qué sé yo, haces amigos, haces conocidos, y te empiezan a whispear a cada rato para saludarte. Muchas veces no podés mantener una charla normal o tratar de responder todo porque no es imposible. Y hoy, qué sé yo, estamos en. Como consejeros, estamos tratando de llevar adelante eventos, de llevar adelante. De tratar de contestar las dudas de los que tienen muchos. De lo que es, por ejemplo, hackeo de cuentas, robo de personajes, por qué baneos, qué es un bot, qué es esto, qué es aquello. Entonces, en eso tratamos de responder a todo. La macana es que, por ejemplo, yo de Talkin Island sé mucho, pero cuando me preguntan, por ejemplo, de Quest de otros lugares, es como que tengo que recurrir a los libros o a los Broly, porque no de otros Quest o de Quest de mayor level, es como que. Bueno, pero vos estás especializado, digamos, en lo que es Talkin Island. Claro, cada consejero tiene su zona, pero es como que cada consejero se universalizó. Por ahí en algún post yo puse, Eodred, jugador de toda la cancha, porque ya, qué sé yo, a donde tenés que ir, encontrás bot en Elmore y no hay un, no está el consejero en este momento, que es Indel, y querés mostrar que está el server, está en ese lugar, tenés que irte hasta allá y mostrar que estamos dando vuelta por todas partes. No sé, para Zidane, ¿cómo es el server ahora, digamos? No, sí, para mí es más o menos igual. O sea, si nos han dado ahora nuevas herramientas, cada vez se va evolucionando el sistema, se va haciendo un poco menos compleja la tarea, los procesos se van recortando, lo cual nos da más tiempo para resolver más dudas, para solucionar más problemas, a diferencia de lo que era antes. Ahorita, como dice Odre, ya podemos ir de un lado a otro. Uh-huh. Cuando no, a veces me la pasaba yo todo el día en Elven y no había nadie. En estos momentos, ¿cuántos consejeros hay? Hay uno por zona Newbie, pero no, hay más. No, en Elven hay tres. Hay tres o cuatro, creo que son tres. En Dark Elven hay uno, que es Tom. Uh-huh. En Takin tenemos a Eodred y a Aragorn. En Elmore tenemos a Sindel, que está en Dwarf Village. Y en Orc Village tenemos a Grolip. Está bien. Sí, yo me acuerdo de haber estado en la zona Newbie élfica y antes de que existieran consejeros, era un descontrol. O sea, cruzabas el puente y había siempre un grupo medio patoteando. Es que hubo una época, yo me acuerdo, que pusieron un montón más de soldados en las entradas de las ciudades. Era terrible, era una fila de soldados, de arqueros, que te masacraban cuando pasabas por acá. Era el famoso clon del guardia Gilbert en Salkin, sí, claro. O la reproducción de la reproducción de, en vez del maná, era la reproducción de las pixies. También. Me acuerdo que habíamos ido a Tolkien Island a joder un rato ahí a las ruinas y yo, ¿qué pasó acá? Una clonación de, por todas partes estaba este personaje, ¿no? Hoy para los pecas, así lo puedo decir, creo que tienen que tener cuidado porque está la famosa reproducción de los panes. El pan anda por ahí dando vueltas, así que cuídense. ¿Qué pan? ¿Peter? No, creo que Zidane sabe de qué hablo. Ah, bueno. Códigos así. No, no sé. Pan es un NPC. Como un fauno gigante. Nosotros. Está bien. Y bueno, son medidas. Que cumple la función de una pixie, pero que es mucho más impresionante. Como un coloso. Exacto. Sin sombra. Bueno, y a ver, futuro. ¿Qué futuro nos depara el server GZ de Lineage en cuanto a eventos, cosas que puedan llegar a pasar? ¿Tendremos una Navidad? No especulen mucho porque están grabados. Y como eventos, con Zidane sabemos juntarnos así a charlar o a través de lo que es el foro de consejeros y mandamos, tenemos. Para eventos tenemos bocha de eventos. Lo que pasa es que muchas veces se choca contra la realidad de lo que es la cantidad de gente que hay en el server. Y bueno, después está otra realidad que es la vida afuera del server. Convengamos que esa es otra, por ahí otra cosa que la gente le interesa saber. Ustedes están haciendo todo esto de onda porque les gusta nada más, como un hobby. Porque siempre la idea fue hacer algo un poquito más rolero, no solamente que sea así como un Counter Strike con espadas y magia. Entonces, está bueno que sepan que ustedes lo hacen de onda, que gastan, utilizan este tiempo en esto porque les gusta, como para que también valoren el esfuerzo que están haciendo. Y es cómo es compatible con las vidas externas de ustedes. ¿Se les complica? Y a veces es como que te quedás pensando en, estás laburando algo y te quedás pensando en lo que es, qué estará pasando o qué vas a hacer con cierto tema que quedó colgado de la noche anterior y lo demás. Eso por lo menos es lo que me pasa a mí en ese tema. Nunca soñaste, sí, que era James Bond, ¿no? ¿Soñaste que alguna por ejemplo vez el juego? Lo loco es que nunca pasa al revés, o sea, nunca estás jugando y estás diciendo, uy, ¿qué pasará en el trabajo? Claro. Por suerte no. Bueno, así que lo que sí podemos, porque siempre como que en estos reportajes terminamos con una como una promesa, sí podemos decir que GZ sigue a full con todo lo que es eventos y mejoramiento de la calidad del server, tanto técnico como de gente. Eso sí, lo que se busca hacer también, que fue una de las grandes pegadas que hizo Zidane en uno de los eventos, que fue el evento que mezcló el foro con el server, porque también hay que hablar mucho del foro, que por ahí no es visitado como nosotros querríamos por los PJs del server, pero que el concurso de dibujo y, digamos, concurso de dibujo, concurso de nueva raza, eso fue genial, creo que, la verdad que fue genial. Llevó muchísima gente del server al foro con excelentes dibujantes, excelentes historias. Y bueno, y creo que eso es lo que a mí me gustaría, y creo que lo que nos gustaría a todos, que la interrelación entre el foro y el server sea más asidua. Y es que hay mucha gente que no sabe. Hoy vino un chico acá, bueno, al local, que juega mucho, creo que es más de 50 en nivel, y no sabía la dirección del foro. Es que inclusive hay mucha gente que no ha escuchado el programa porque bueno, no ha ido al foro a informarse. Uh-huh. Por eso también estaría bueno que dijeran, visiten el... Bueno, está bien que lo ponen siempre, visiten el foro, pero también a veces agregarle por ahí un... Fíjense que hay tal cosa, o el concurso, como dijo Zidane, lo están promocionando, pongan sus dibujos en el foro, o el mismo podcast, vayan a la página del foro que estamos transmitiendo un programa de radio sobre Lineage, o todo eso. Creo que entre las dos cosas se complementan un poco y es lo que están intentando hacer los chicos. Uh-huh. Lo que pasa es esto, es que... Alguno trata a veces, cuando se pone a charlar con otros, con PJs, cuando está con el consejero o a través de los anuncios, de enviar gente al foro. A veces uno tiene resultados, otras veces no, pero uno se da cuenta que en el foro siempre entran nuevos. Casi siempre entran cuando tienen algún problema y tratan de buscar una solución. Pero eso es lo bueno, por lo menos a través de ese problema y por ahí de haber encontrado la solución, después conocen el foro y se empiezan a meter y siguen estando y siguen participando. Muchas veces hay muchos que desvirtúan, como muchos amigos que dan vuelta por el foro y que son conocidos nuestros de siempre, a partir del momento que los consejeros pasamos a ser también un poco moderadores del foro. Y está bueno eso, que de a poco se vaya aumentando la gente que circula por los dos lugares, por el server y el foro. Eso es lo que nosotros buscamos, por lo menos lo que buscamos nosotros, de que pase con todo lo que es GZ, ¿no? De paso, el foro, cuando se pone bueno, es como adictivo, o sea, cada 2-3 horas te vas fijando cómo sigue la historieta. Cuando hay una discusión o un debate grosso, es como que te queda las ganas de esperar el próximo post para ver qué dice y postear el tuyo, tu respuesta o tu contestación o tu aporte. Y eso está bueno. Yo creo que está, sí, ojo, que a veces te destruyen también cuando pones algo. Y bueno, aparte, te hacen de goma en 3 segundos. Es como el de la motosierra. yo no sé qué piensan. Ahí teníamos que hablar con Malefor o con Zidane a ver qué piensa cada uno de esos, ¿no? Mal, ¿estás todavía ahí? No, porque por ahí a veces acá estoy. Eso te saca las ganas por ahí de opinar o de aportar, porque hay veces que son muy lapidarios y hay veces que te agreden o se agreden de una manera que es injustificada. Sí, no, a veces el foro es un pequeño problema porque a veces se pone pesado, ¿no? No veo que va cerrando, colocando candaditos, cerrando posts, pero yo creo que es mientras que la gente se acostumbra, ¿no?, a unas medidas que se van aplicando, se van renovando. Ahorita con la nueva constitución que se está trabajando, muchas leyes van a cambiar. Es que la gente va tomando, va aprendiendo, ¿eh? Sí. Estaría bueno postear también un diccionario, porque como escriben los pibes es terrible. Bueno, pero eso ya lo dijimos la otra vez, también sí. Le estamos dando masa mal. Sí, pero y otra cosa es que no saben dónde poner las cosas, no saben. Ponen en el general screenshots y en screenshots ponen cualquier pelotudez. Por no leer también. Pero, o sea, están las secciones divididas. Sí, pero... Y si vos querés hablar de una cosa que no sea Lineage, para los que no sepan, hay un foro general del general, porque donde el general del Lineage es para hablar de cosas de Lineage que no están dentro de las otras secciones, donde pueden poner, salió la película Doom, si quieren. No lo pongan ahí en el general, porque no va. Lo que pasa, Mariano, casi te mando al frente. Es que los nuevos van y postean donde primero, porque muchos no saben cómo manejarse. Hay threads o sticky que están especiales para eso, para que se traten de saber cómo se manejarse dentro del foro. Pero bueno, ponen donde se ve primero. Pero la macana es que también hay muchos que son viejos conocedores del foro que siguen insistiendo y eso, pero ya lo hacen más como una... como una vivada. Percodere. Digamos, ¿no? Se lo tenés que poner tipo pop-up, para los que no sepan, ¿viste? Que se les abre una pantalla así en vez de una mina en pelota, que le aparezca la regla del foro. Que le formate, o te baneamos. O te baneamos por no leer las reglas. Bueno, Eodred y Zidane. Ya este podcast está terminando. Quiero hacer una última pregunta yo. Sí. O sea, Eodred. Sí. ¿Le dijiste a Zidane quién soy? Porque quiero irme sabiendo eso nomás. ¿Sabe él y se está haciendo el dolofu? ¿O no? ¿O no sabe? En este momento tengo una pregunta en un cartelito del MSN que me está preguntando eso. ¿Viste? Porque yo veo todo. Absolutamente todavía todo. Mis manos quedaron sobre el teclado ahí temblando, pero no, todavía no puse nada. Ten cuidado, ¿eh? Tsunami de Chani. ¿Cómo? Bueno, quería saber eso nomás porque si no lo vas a hacer nada, no voy a poder dormir tranquilo. Ahí. Tu identidad está reservada. Creo que lo traté bien, de todas maneras. Lo último que quería decir como consejero es que, bueno, vamos a seguir estando para todos aquellos que nos necesiten y que, bueno, cuando esté C3 vamos a tratar de redoblar los esfuerzos para que esté todo mucho mejor, aunque creo que ya no nos va a dar nadie bola con todo lo que es C3, ¿no? Pero y por un tiempo, pero después, pues, o sea, lo que importa atrás es la gente, la familia. Y bueno, y desde ya mandar un saludo a todos los consejeros, a los que están todo el tiempo, los que pueden entrar un ratito a The One, a Calisto, a Edwin, a todos los que dan una mano en cada lugar, porque para que este foro, que para mí es uno de los mejores, yo anduve dando vueltas en algún momento por algunos otros servers, y no sé, GZ tiene algo, no sé qué es, y creo que lo que tiene es que es uno de los mejores servers de, es un, no quiero ser exagerado, pero creo que del mundo, porque en cuanto a server así como el nuestro, es uno de los mejores por la forma que se está llevando. De ahí a lo que piensen los demás, por ahí es distinto, pero creo, sí, que pero muchos, viste, que muchos putean y después terminan volviéndose algo hay. Algo de, creo que algo raro así de como de feeling con la gente. Sí. Bueno, Zidane, algo más para agregar. No, que pues muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a todos, a los GMs que nos dieron esta oportunidad de participar en este gran proyecto. Y una cosa, recordarle a todos los usuarios que somos consejeros, mas no somos GMs. Hay cosas que no podemos resolver, hay dudas que no nos cumplen a nosotros porque no podemos, no es que no querramos. Así que hacemos lo que podemos, intentamos hacerle la vida más fácil a todos, y pues de todos modos no lo hacemos por dinero ni por ítems, lo hacemos porque nos gusta y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, bravo. Muchísimas gracias. Aplauso. Realmente, además, que me arranca buscando otra cosa. Me mató el remate. No, el remate es otro. Tsunami de Chani. Ese era el remate. Sí, se dice un poquito vos. Bueno, anda contando lo que ya estamos terminando. Bueno, ya nos vamos despidiendo de esta nueva emisión de nuestro tercer podcast, incluyendo lo que fue el piloto. Sí, resultó... vamos a decir que ya es el... Bueno, ya es el tercer programa oficial. ¿O qué querías decir? No, está bien. Bueno, es listo, dos, ya fue. Es bueno, sabemos. Listo, espero que les haya gustado. Chau. No, vamos a... Nunca me puedo despedir así. Bueno, muchas gracias a nuestros consejeros que han estado presentes en este podcast. Queremos agradecer como usuarios nosotros también la labor que llevan a cabo día a día. Y esperemos que sigan poniéndole ese ímpetu a todo esto, que también, además de ser un juego, es, como bien dijo acá Néstor, es un sentimiento. Y queremos todos como usuarios, y ustedes como GMs, inclusive como usuarios y consejeros, es llevar este server adelante y que sea lo mejor de todo en el mundo, como dijo Eodred. Bueno, yo también me despido. Muchas gracias entonces, Eodred y Zidane, por haber estado, por haber charlado, por la buena onda. Y bueno, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere, con una nueva emisión de este podcast. Nos vemos, gente. Nos vemos. Gracias, chao. Esto fue un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Online.